Se acaban las papas, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaba la ciruela, se acaban los melones, se acaba la sandía, también el aguacate y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba. Oye, la cosecha de mujeres. Nunca mamita, se acaba. La cosecha del RN. Oye, la cosecha de mujeres. Nunca se acaba. Se acaban las papas, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaba la ciruela, se acaban los melones, se acaba la sandía, también el aguacate y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba.